Mamá. Mamá. Y mamá. La. La. Teta. Teta. Teta. Ma. Mamá. ¿Quién es, cariño? Mamá. Bienvenidos a Game Elch FM. Buenas a todos, bienvenidos un año más a Game Elch FM. Feliz año nuevo, porque hace muchos meses, no, muchas semanas que no hablamos con vosotros. Y venimos con muchas ganas después de estar unas semanitas sin grabar y de vacaciones. Y venimos dispuestos a romper con todo. ¿Quiénes? Los cuatro gatos que somos hoy aquí. Así que voy a presentarlos a continuación. Tenemos por aquí al magneto de las ondas, el señor Gunkaiser. Buenas noches. Tenemos también a nuestro Daredevil, el señor Chupacharcos. Hola, muy buenas. He de decir que hoy he tenido el privilegio de ver llover dentro de un edificio. Y no es el mundo de Harry Potter. Y no es el mundo, en la vida real. La vida real. Y tenemos también al azote de los zombies, el señor Doom Pepe. Y buenas noches, tardes o días, según lo que estáis escuchando. Feliz año nuevo a los oyentes. Y estoy aquí dispuesto, bueno, otra vez a seguir hablando de videojuegos en este gran programa. Sí, señor. Y tenemos una noticia mala y una buena. La noticia mala es que a Cachito no ha aplazado su operación, por lo que no pudo operarse la semana pasada. Y la noticia buena es que lo tenemos aquí, el señor, el jefe maestro, el señor Cachito. Muy buenas. Hola, hola, muy buenas noches. Sí, efectivamente, gracias al buen hacer de la Seguridad Social, no me dieron una cita y hemos tenido que aplazar dos semanitas la operación. Pero este programa sí que me voy a despedir. La semana que viene tienes que venir al Cotillón. No puedo. Mandaré un audio. Lo ha hecho cosa hecha. La semana que viene no voy a poder porque voy a estar excesivamente débil. Ya, te comprendo. Y no, es imposible. Entonces esperaremos tu audio y tu edición. ¿No? ¿Tampoco podrás editar? ¿Desde casa? Sí, claro. Hombre, puedo poner el audio y aparte editar el programa entero y todo. Bien, que te he visto pidiendo ayuda. No te es preocupes. Que el programa de la semana que viene. Sí, no te preocupes. Llevará tela. Sí, no menos que el de los WhatsApp. No menos, eso por no menos que el de los WhatsApp. ¿Has visto que han cogido tu idea? ¿Quién? El señor Rubillo, de cómo se hace un videojuego. Uh-huh. Estuvo aquí en el Chojuega. Escuchó el programa que hicimos del debate de la duración de los juegos. Uh-huh. Y le encantó la forma de... Le gustó el debate y le encantó la forma de hacerlo por WhatsApp. Pues nada. Y de hecho lo va a adoptar. Nos pidió permiso en su audio. Dice, yo con permiso de Gravy y de Game Edge, vamos a hacerlo también en nuestro programa. Pues nada, si Rubillo necesitas que te diga cómo me lo monté esos dos días y medio para editar todo ese programa, pues nada, estoy a tu disposición para lo que necesites. Quiero decir una cosa antes de que prosigas, porque luego no voy a querer decirlo. Ya me he despedido para la próxima vez que vuelva. Pero quiero dar las gracias primero a todas las personas que me han brindado su apoyo, que me han enviado mensajes, tanto privados como públicos. En especial a dos personas. ¿Tienes más fan que la infanta? Sí, bueno, pues será porque les proporciono cariño y algo que vosotros no tenéis. Una Xbox. Pero quiero dar las gracias a dos personas en especial. Una es a Nico. Nico me escribió en privado diciéndome, o sea, alentándome a que todo salga bien y que y me dio muchísima alegría contar con ese comentario privado que me hizo, y te lo agradecí en privado y te lo quiero agradecer públicamente, por supuesto, porque eres un crack, eres de las personas que no quedan en este mundo, porque son todos soniers y son todos unos cabrones. Un agradecimiento, he dicho dos, pero en realidad van a ser tres. Otro agradecimiento a todos los amigos del grupo Cansino Prietos, desde hoy. A Conrado, a Arkiller, a Feni, a Pepe, a Matt Sepúlveda. Y a los dos gilipollas que tenemos aquí delante mía. No digas tacos, que estamos en... Vale, a los dos señores gilipollas que tenemos aquí delante, porque también me apoyan diariamente y me alentan a que he elegido he elegido lo correcto, ¿no?, a la hora de hacerme esta operación. Y por supuesto al amigo Sergio Mira, mi tocayo de apellido, alicantino, por desgracia, alicantino. Nah, hombre. Pero buena gente, a pesar de que le vuelan los pies, es buena gente. Y Sergio, muchas gracias. Mi gamer tag es Cachoperro, con X y con dos O's al final. Y cuando quieras te doy un repaso en la Xbox, amigo. Pues nada, ahí quedan los saludos y los agradecimientos de Cachito. Y vamos a ir empezando ya con el programita, que luego nos va a comer el tiempo, como pasa siempre aquí en esta casa. Nuestras formas de contacto son facebook.com/gameelchfm, twitter@gameelch, búscanos en YouTube como gameelch espacio TV. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web gameelch.es y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Soy la sobrina de Cachito y vosotros no. Estáis escuchando Game Elch FM. Antes del comentario de la semana queríamos comentar una cosa que me ha dicho la Cachita, que está un poco disgustada con los oyentes porque ella toda la semana nos recuerda las vías de contacto, nos recuerda ese blog que tenemos en el que el amigo Conrado, CC Mike, sube noticias todos los días. Y nos recuerda el iTunes y nos recuerda el super mega canal de YouTube, que ojo al canal de YouTube lo que están subiendo mis compañeros. Y dice la Cachita, yo lo recuerdo todas las semanas, pero nadie comenta. Sí, pero no solo lo recuerda, me ha dicho, oye, consigues que alguien comente, que envíe mails o que tal, o que vea el YouTube, o te infla palos. Así que, por favor, visitar YouTube. Por favor, algún comentario en el blog o algo. O si no, nos ha dicho la Cachita que vendrá aquí a pedir comentarios en vivo. Correcto, correcto. Hará la cuña en vivo. Y bueno, y la palita que me llevaré luego no tendrá nombre, pero ahí está. Así que nada, ahí lo dejamos. Y ahora sí le damos paso a nuestro amigo Chupa. Ah, vale. Chupa, eres tú. Soy yo, Chupa, chicos. Soy otro patijo. Pues bueno, el comentario de esta semana viene chupa de... Chupa chicos. Yo es que lo chupo todo, chicos. Soy chupa cosas en general. El comentario de esta semana viene de la mano de Matt Sepúlveda, nuestro amigo Matt Sepúlveda, y nos dice lo siguiente. Gracias a Cacho, mi comunidad de amigos en Xbox One aumenta día a día y siempre tengo con quién jugar. Efectivamente. La comunidad de Xbox, como somos tan pocos, estamos muy unidos. Permanece unida. Estamos muy unidos. Os conocéis todos al final. Sí. Conocemos al millón y medio de personas que compraron la Xbox. Al final, nos conocemos. Todos juntos ahí. Sí. Vaya que sí. Escuchando Game Elch FM. Lo que de verdad me saca de mis casillas. Gracias, Tom. ¿Saben qué me saca de mis casillas? En ausencia de Rod Stark, Gunkashi esta semana toma la palabra. Pues yo voy a hacer lo mismo. A mí lo que me saca de mis casillas. Me lo voy a inventar igual que él. Venga. Pues mira, a mí lo que me saca de mis casillas es los youtubers que manipulan. No, no miento, lo que estamos comentando esta mañana. Y es que la gente sigue RQR con el tema de PlayStation y con el tema de Xbox. Y que la gente, sobre todo los Xboxers, diga que ahora... Ya estamos. No, déjame que te lo explique. Sí, sí, sí. Que ahora Xbox lo está haciendo bien para vosotros, jugadores. O sea, una empresa que está pensando en cómo vender más máquinas y cómo vender más videojuegos y cómo vender más cosas, lo está haciendo bien. No, señores, lo está haciendo para vender más máquinas, más juegos de puta. Y más historia. Espera, no. Te voy a corregir, lo está haciendo bien, eso sí. Lo que tú te venías a referir es que lo hace por el usuario. No, a lo que vengo a decir es que la gente diga que lo está haciendo por el usuario. Y que lo diga. No, solo piensa en nosotros. Es que lo está haciendo bien porque lo está haciendo para los jugadores. Y no quiero ni defender Play ni acusar a Xbox. Yo soy medio empresario y como empresario pienso en mi empresa. Uh-huh. Sony, Microsoft, Ubisoft. Electronic Arts, todos y cada uno de ellos solo piensan en ellos. Una de las cosas que voy a decir aquí y me voy a echar muchos Sony de encima. Aquel que compre un videojuego de PlayStation 2 y lo pague en PlayStation 4 es retardado. Sí, vamos, por favor, es para meterte un estacazo y pagar 15 eurazos por un juego de PlayStation 2. Sí, cuando yo te puedo prestar una PlayStation 2 y... No, te vas al Game y de segunda mano las encuentras en 45 euros. Y te compras los que te dé la gana. O te los pirateas... Pero igual es la comodidad. De tenerlo sí, en tu consola y no tener que poner otra. Correcto. Pero ponme juegos de PlayStation 3 y me los pones a ese precio. No me pongas juegos de PlayStation 2 y me trates de idiota. Claro. No como Xbox, que pone juegos de Xbox 360. Correcto. Para Xbox. Correcto. Pero a lo que vengo es que no lo ha hecho pensando en ustedes. Lo ha hecho pensando en... Hay que llenar las buchacas. Bueno, para el que sea de la Loxe, la buchaca quiere decir el bolsillo. El bolsillo. Y eso me saca de mis casillas. Pues nada, vámonos ya para adelante, hombre. Los que van a socavar te saludan. Los stalkers, tío, son la polla. Gunkaiser, ¿noticias o algo así? Una solo. Hoy no, ya que no tenemos a Rafa, que es la da la graciosa, y que nos ha avisado. Mejórate, Rafa. Que nos ha avisado a última hora y ha dicho. Ay, ay, ay. Tenemos a Cachito, que tampoco está en buenas condiciones. Bueno, las justas. Va a pasar el día. Vaya equipazo. Bueno, venga, comentar, no te enrolles. Hombre, es para hacer tiempo. Esta noticia se la dedicamos Si tiempo luego sobra. Se la dedicamos a nuestro compañero Rod Stark, que seguro que nos está oyendo. Y viene referente a su famoso juego, y parece ser que se ha filtrado por ahí en un par de páginas que su precio de salida en PC podría ser de 24,99 euros. ¿De qué juego estás hablando? Del Final Fantasy. Ah, vale. El famoso remake que han hecho. Quería que hablabas de Justin Bieber. Y yo me pregunto, ¿de verdad saldría ese precio? Sí, claro. ¿Por qué no? Me parece muy barato, vamos. ¿Te parece muy barato? Muy barato. No, a mí me parece justo. Lo que no es sí, justo sí, sí. Lo que van a cobrar en consola. Eso sí que no es justo. Ah, vale, eso no lo vamos a discutir. Eso sí que no es justo. Eso no lo vamos a discutir. Por un puto remake. Por eso lo decía. De hace 15 años. Que seguro que han hecho. No, 15 no. No, lo han remasterizado, tío. Ah, bueno, lo han remasterizado. Un aviso a oyentes que puedan buscarnos en YouTube. Aunque en el vídeo ponga Movie Chat Night, el despertar del año, el vídeo, el programa es el que estamos emitiendo ahora. Sí. Cosas de es Rage. Que no tenemos la costumbre de cerrar los directos. Exactamente. Lo solemos dejar. No, que no cambiamos el nombre. ¿Quería comentar algo, Pepito? Bueno, sí, bueno, como ha dicho, han sacado un remake de un juego ya. Arrímate al micro. Bueno, como ha dicho, van a sacar el remake del Final Fantasy VII, pues lo que yo no veo justo es que te cobre 20 euros por un remake de un remake del primer Resident Evil. Con un par de huevos. Ahí está el comentario de Pepe. Que verdad, a ver. Es la verdad, es la puta verdad. Si lo sacasteis ya antes para GameCube con unos gráficos buenos, ¿por qué lo hacéis lo mismo? Y lo ponéis a 20 euros, ponedlo a 10 o a 5. Que eso sí que sería. O regalarlo. ¿Qué cojones? Hacer un juego nuevo de Final Fantasy, como se está haciendo con otros, como por ejemplo con Gears of War. Tú compras un juego y te regalan otros tres. Así de fácil. Pues sí. Como claro. Hicieron con el nuevo Carmageddon, que hicieron uno nuevo, en vez de hacer un remake ahí de los primeros. Tú si no hablas del Carmageddon, revienta, ¿eh? No, es que lo que he dicho es verdad. Bueno, ¿algo más que te saque de tus casillas? No, ni a mí los Stalkers. Ni noticia tampoco. Pero que no es lo que saque de tus casillas, es noticia. Venga, pues. Ah, vale, que es noticia. Claro, era noticia. Pues nada, espérate, que estoy aquí intentando cargar los comentarios de la gente para intentar responderles en directo, pero no puedo con todo. A ver si Chupa me ayuda por ahí y los va. Claro. Y los va a ver leyendo. Si Chupa hace algo. Sí, a ver si abre ahora. Hay que abrir YouTube. A ver si abre el Chrome YouTube. el Firefox. No toque. Y carga cosas. Venga, vamos para allá con el temazo de esta semana. El comentario de la semana. Vamos con el temazo y después iremos al tema de hoy. Que no hemos dicho el tema de hoy, que cuál va a ser. Navidades viciosas o algo así. A lo que hemos jugado estas navidades. Mis navidades el perfectas. Tema. ¿Navidades perfectas? Esas sí son mis navidades perfectas. Ahí jugando. Ay, de vicio. Ahí he entendido novias perfectas. Bueno. No. Hablando de novias, Pepe. ¿Qué pasa? Me han dicho que has tenido una relación esporádica. No. Eso me han contado. Bueno, papá de Pepe, lleve usted cuidado. Bueno, pues el tema de hoy, el temazo, es el se llama The Night Before Christmas, es de Christopher Drake y forma parte de la banda sonora de Batman Arkham Origins, cuyo argumento está basado en la Nochebuena. Entonces, como es un tema navideño, hemos decidido ponerlo. Así que nada, vamos allá con el temazo y después tendremos el tema central, que es lo que hemos jugado hasta navidades. Venga, vamos para allá. Thank you.

me lo pasé y me gustó mucho el juego. Pepe seguro que lo conoce y si no lo conoce debería jugarlo. Bueno, no sé si está para ordenador. Sí. ¿Está? No lo sé. Yo si no está para PC o para PlayStation 1, no juega. Si no es un sandbox, no juega. Claro, pero sí, es de demonios, es matar demonios, o sea que... Pero Devil May Cry. No, es como un Resident Evil 4, pero con demonios. Es una box, pero sin sand. Eso. Conseguí pasármelo, un juego más para la lista. Ya me he pasado 5 en toda mi vida. Y nada, pues ya me quité ese de encima. ¿Y empezado cuántos? Empezamos muchísimos. Tú cuentas las recreativas, todos los que empecé, y no me pasa ninguno. Pues ya está. Y algunos que los instalas y no puedes jugar. Y no puedo jugar, exactamente. Luego, otro juego que empecé estas navidades. Como el Shadows of the Darkness, en las últimas pantallas había algún boss que me costaba un poquito, alguna pantalla que se me hacía tediosa, necesitaba desconectar un poquito, ¿no? Y digo, uff, me he cansado ya de repetir tantas veces, voy a cambiar. Entonces me iba al Hitman Absolution, que me ha gustado mucho, no había jugado ningún Hitman. A mí me encantó. No había jugado ningún Hitman y es de infiltración pura y dura. Y la verdad es que me ha gustado mucho, muchísimo. Yo había jugado Hitman anteriores y no me habían enganchado. Y este último me enganchó muchísimo. Está muy chulo y es muy rejugable porque tienes muchos coleccionables y muchas formas de pasarte cada pantalla, cada misión. Y la verdad es que os lo recomiendo. Si no lo habéis jugado, os recomiendo que le echéis un vistazo porque estará muy baratito ahora y le vais a echar horas y lo vais a disfrutar. La verdad es que está bastante bien. ¿Qué juego empecé? También he empezado el Uncharted. Por fin me he metido a la saga de Nathan Drake. No sé por qué la gente llama Nathan. De Nathan Drake, el descendiente de un pirata llamado... Que se llama Nathan. Sir Francis Drake. Y he empezado con el primero en PS3 y la verdad es que me está gustando bastante. Llevo ya más de la mitad, me queda poquito para terminarlo. A ver si le meto caña este fin de semana o algo así. Y... O sea, tienes la PS4 y estás jugando a la... Pero no lo digas PS3. Ya, no lo digas ya. No sueltes spoiler. Y he estado jugando a Uncharted y pienso terminarme la trilogía para coger después el 4 cuando se lo pase chupa y que me lo deje si no está rayado, por supuesto. Y también he probado, también he estado jugando bastante con el iPad algunas noches, el Plague Inc., que ya lo recomendó Rode hace tiempo. O sea, se lo regala a tu mujer y juegas tú. No, hombre, claro, yo... Muy poca vergüenza. A mi mujer le regaló un iPad, con el que teníamos. Y tu mujer te regala una PlayStation 4. No, mi mujer no, los Reyes Magos. O sea, no. Reyes son las mujeres, ¿no sabes? Y eso, el plugin, que lo recomiendo también, es sencillito, para algunos ratitos está bien. Para jugar el iPad o en el móvil no sé si está, pero ameno, en 15-20 minutitos juegas una partida y la verdad es que está bastante bien. Le cogemos la recomendación a Rode. Y también he jugado al Mortal Kombat X. Entonces yo iba a decir, y diréis, ¿cómo has jugado al Mortal Kombat X si solo es de nueva generación? Y no, no, ¿cómo has jugado al Mortal Kombat X que no existe? ¿Qué? Porque es el Mortal 10. Kombat 10. Bueno, pues el 10. Ha molado cuando ha dicho Pepe. Bueno, porque es bueno, ¿eh? Porque lo he jugado yo. Sí, y yo tengo un DLC. ¿Cómo lo has jugado? Yo en casa de un amigo. Ah. O sea, tú tienes el juego y yo tengo el DLC. Y no son de las mismas consolas. ¡Qué putada! Pues, es grande, Ignacio, muy grande. Sí. Pues sí, señores. Los Reyes Magos tuvieron el gran placer y me honraron con traerme una PlayStation 4. Ya ¿cómo? Ya soy de la familia de la nueva generación. No, de los hits. Ya te puedo has equivocado jugar. Por completo. ¿Por qué? Pregúntale a tu colega. Ah, 200 juegos de Xbox 360 sin jugar y coge y se va a la PlayStation 4. Claro, porque... Porque, claro. De esos 200, 100 están retrocompatibles ya. ¡Mentira! Mentira. Hay dos retrocompatibles. Dos mil docenas. Anda. O sea, vamos no a ver. No hagáis caso a Cachito. Que hay una lista de 150 juegos ya. Que son basura menos 5. Vamos a llamarlo Cachiciel. Pues por el culo de la ingo. Ya estuve discutiendo con Lanza. Cachiciel. Son Cachiciel. Son Cachiciel. Estuve discutiendo con Lanza en Facebook sobre esa lista y él la defendía. Y no, o sea, no tiene defensa esa lista. No, no. Hay unos cuantos juegos, algunos buenos, pero no, son muchos indies y muchos juegos menores. Mm. Y no, o sea, eso no tiene catálogo todavía. Voy a ser malvado. Bueno, Halo, Gears. Voy a ser malvado. Mass Effect. En Nochevieja, Cachito vino a cenar a mi casa. Sí. ¿Vale? Y estábamos teniendo una conversación parecida a esta. Y él defendía su causa. Entonces, yo tenía una revista... Como cuentes algo que no debes, voy a contar yo algo también. ¿Y fue la amiga de Chupa? No. Nada más Chupa no fue. Ah, es verdad. Creo que de la Hobby Consola. Fue un tío con 50 años que parecía que tenía 30. ¿Quién? No sé, un pavo que ha habido suyo. Amigo mío que parece que tiene 30 años. Lo tenemos embalsamado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo único que tiene es pelo blanco, pero tú, pero no, no pienses, no, pelo plateado, no blanco como este, sí. Porque este parece más viejo lo que pelo es. Pelo plateado, ¿es Mercurio? ¿Es el hijo de Magneto? Es posible. Pues, ¿es Mercurio? Le gusta muchísimo el mutante, ¿le gusta sí. qué? Que le gusta mucho los cómics de Magneto. Eso y que se la... O sea, que es el Maximoff, ¿cómo se llama? ¿Pietro? Pietro Maximoff. Pietro Maximoff. Exacto. Pues nada, sube alguna foto. Algún ya le he dicho que un día que se venga aquí, que sí que... Bueno, al grano que se nos va. Bueno, pues yo tenía una revista, o viene con el con un suplemento. ¿La Playboy? Donde decía los juegos que iban a salir en el 2016. Sí. Exclusivos de una consola, multiplataformas y de otra. Y le dije, digo, ponemos un Edina encima de la mesa de un color y de otro, y te echamos los exclusivos de uno y los exclusivos de otro. Y al final los contamos. Y... No quisiste. No, yo lo que, yo lo que le recordé para pasar de una apuesta inútil que iba a perder, lo que le recordé fue una apuesta que quiso hacer ese día conmigo. Se apostaba una cena a que decía no, que escúchame, que la apuesta película está con mi mujer. De World of Warcraft iba a ser más vista que la de Star Wars. Ni de coña. Yes. La apuesta está con mi mujer. Ya. Que lleva 3 semanas, que te diga él ahí. Por la liez. ¡Gilipolla! Pues... Te lo está diciendo, ¿no? Nada, o sea, que no me convence, Jordi. Que yo sé que lo que me he comprado está bien comprado. Lo que me han primero, regalado, que no te lo has comprado. Segundo, bueno, que tu mujer es muy buena gente, muy guapa, muy simpática, pero no tiene criterio a la hora de comprar consola. Ya está, o sea, no, si eso no es malo. Pidió asesoramiento. No, a hubiese, los que saben. Si hubiese pedido asesoramiento de verdad, hubiese comprado un equipo. Pidió asesoramiento a mi amigo Miguel. Compañero de Salinas, de Chupa. Otro que Miguel, no tiene ni Miguel puta Salinas, idea. Un saludo que sé que no nos oyes, aunque no nos oye. Sé que no nos oye y que él también tiene la Play 4, se la compró hace claro, poco. Claro, pues cómprate una Play 4 y así puedes jugar conmigo. Jordi. Y luego ni te acepta las invitaciones ni nada. A ver, es muy sencillo. Si el 80% de tus amigos tienen la Play 4, ¿para qué comprarte la Xbox? Claro, eso lo he dicho esa yo. Es la excusa. ¿Para jugar solo con Jordi al Gears y al Halo que no me gustan? Wild Destiny. ¿Wild Destiny juego con ellos? Esta semana juego al Battlefront y un juego con ellos. Esta semana hemos jugado con alguien que mantendremos en el anonimato. Conrado. Y Conrado dijo: con ustedes sí da gusto jugar. Yo no quiero decir nada. Gracias, Conrado, por la parte que me toca. Yo también te quiero. Y de hecho lo matizó con: es que los jugadores de Play 4 son más sociables. Sí, sí. Correcto. Claro. Un saludo a Conrado. Es que ¿sabes lo que pasa? Que Conrado, y a Lanza de Eres Gamer. Yo entiendo, Conrado, hasta también. Hace 4 días los Xboxers eran raros, especímenes. Últimamente ya soy más. Sí, Conrado le falta, para que seamos sociables, le falta aceptar las invitaciones cuando le invitamos a jugar y hablar y todo eso, para que seamos sociables. Piensa que tienen unas 8 horas más, ¿no? 4. ¿Solo 4 en Argentina? Sí. Claro. Cuatro. Yo estaba pensando en la costa oeste. O sea, es decir, que tú nadas 4 horas hacia Argentina y con el retraso llegas. Llegas, ¿no? Pues... Sí, por eso era la 1 y dice, ¿pero ya os vais? Digo, por favor, que es la 1. Nada, que seguimos sin saber cómo todos los Xboxers acaban en este programa y se hacen fans de Cachito. Todavía no lo sabemos. Pero no son fans, son amigos. El logo, tú ves el logo. Te lo dije. Y parece de la Xbox. No, pero no son fans, son amigos. Son amigos... Y personas que a mí me llegan al corazón. ¿Puedo empezar a hablar ya de mis juegos? No, ¿no tú eres el último? No, yo no soy el último porque siempre me dejáis para el último. Vale, pues eso, que he jugado. Shadows of the Damned, Hitman Absolution, Uncharted, Mortal Kombat 10 y Plague Inc. Y no he jugado al The Last of Us porque el disco que me dejó Gunkaiser, que es de Chupacharcos, estaba rayado. Así que nada. No está rayado, no sabemos qué le pasa. Ha jugado a juegos de calidad, exceptuando el Uncharted. Eso lo diría Rode. Que como Rode ya no está, lo voy a decir yo, es una puta mierda. Pues nada, ahora le damos paso a Rafa. Cric, cric, cric, cric, según la escaleta. No, yo voy a decir, no, pues tiene que... Ah, venga, coméntalo. Yo he rellenado pues, de su parte la escaleta. Y bueno, Rafa juega a la petanca, al pino puente, al churro, media manga, mango entero. Y a la ruca. Y para el que ¿qué no sepa que es la ruca, es mi miembro con peluca. Vale, pues ya que no está Rafa, que nos comente. Eso es un K, eso es un Mavi nunca. Que nos comente de un Pepe a lo que ha jugado él y después ya damos paso. Pero bueno, ¿pero esto qué? Por decir que mi mujer Pepe, no tiene criterio. Sé breve. No tiene criterio consolero. de los demás. Pepe, eligiendo pareja, por supuesto lo tuvo. Por supuesto que no lo tuvo. Ahí fue su mayor error. Pepe. Bueno, esta Navidad he jugado, sobre todo en PC. Sí, ponte así. Sobre todo en PC he jugado. Sujétame. Esta Navidad es al nuevo Carmageddon, al Sleeping Dogs y al... Y al BB8. How to Survive, ese nuevo que sacaron. ¿Qué tal el Sleeping Dogs? Mejor que GTA. ¡No! ¡Oh! ¡Páralo todo! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Paren las rotativas! ¡Para! Explícate. Que es mil veces mejor... Vale, gracias, Pepe. Explícate, Pepe. Bueno, mil veces mejor que GTA, lo digo en serio, ¿eh? Porque hay ciertas cosas que le falta que no tiene GTA. Como las peleas estilo Batman. Exacto. Estilo Batman. Como el parkour estilo Assassin's Creed. O el robo de coches en marcha, que tú estás conduciendo un coche y puedes cambiarte a otro pegando un salto hacia otro coche. Como el móvil estilo Watch Dogs. No, el juego perfecto para cachito. Lo que pasa en Mallorca, no los pide de llevar. Yo tengo que decir en defensa de Pepe que a mí me pareció no mejor que un GTA, pero sí una alternativa muy, muy interesante. Yo jugué unas 8 horas además, a ese juego y me gustó me gustó bastante. En escenarios refleja muy mucho esa China. Sí, ese Hong Kong. E implementan. Todavía no. ¿No? Implementan muy mucho. Ahora, yo no he jugado. Pepe ha jugado a la Definitive Edition, sí. ¿No? Pero digamos que. No, lo estoy jugando, aún no lo he acabado. Pero no en ultra. Imposible. ¿En alto? En medio. En medio, bien. Medio alto. Yo ese juego lo he visto en ultra en casa de Rode. Sí. Yo creo que es el único juego que me ha enseñado en ultra. Siempre tiene muchos pendientes que dicen que me van a sorprender, que me van a flipar. Pero siempre se queda el juego instalando y nunca puedo llegar a jugarlo. Para vosotros, peceros. ¿Y qué te pareció el ultra? Pues está bien, pero pero como te pone tantas expectativas de vas a flipar los gráficos, pues no dista mucho de lo que es de consola, a ver si me entiendes. Pero es que tú entonces no habías pasado por las manos del Dr. Soler. Yo creo que deberías también debe ser. De probar ahora. Debe ser. ¿Sabes? O sea, que a lo mejor el Ultra lo ves ultra, no, como lo ven los de... Ahora veo en teletubo. Claro. Bueno, entonces me toca, ¿no? Venga, sí, te toca. Sí. Pues... ¿Te dejamos para el final? No. De hecho, voy a estar hablando. aunque hable otro, yo voy a estar hablando. Bueno, pues sí, aquí en la escaleta me pone que he jugado al Destiny, más Destiny, entre momento, Destiny, Destiny y un Carlos poco de calor. Carlos Reverte, Barlis de Reserva de Maná, sí. Diciendo, chavalicor, Feni, mándame aceite. Nos ha dejado un comentario ahí. Yo le digo a Carlos, mejor Carlos, nos metemos en un coche y nos vamos a recogerlo. Vale. Que nos va a salir más rentable y más divertido. Divertido sobre todo. Divertido sobre todo. Continúa, por favor. Pues nada, pues os va a sorprender a lo que he jugado, porque he jugado a Halo, un poquito de Destiny. ¡No! Sí. A Halo no he jugado todas las navidades. Destiny he jugado poquito porque me estoy desintoxicando. ¿Y qué estoy utilizando para desintoxicarme? Sí. No, contestamos aquí a... Ah, vale. Contestamos a Jonathan, que dice que le estamos ignorando y no le estamos ignorando. Claro. Lo único que no tenemos abierto el chat de YouTube. Tenemos el chat de Battletoads y él nos está viendo, vale, por YouTube. Yo tengo el de YouTube. El chat de YouTube lo tengo. No, pero él dice que en Battletoads se escucha mal. ¿Por qué? No lo sé. Se escucha mal por Battletoads. A lo mejor se satura, ahora lo miramos. ¿Tienes el móvil, Gunkaiser? Sí. ¿El móvil de No, Gamer? el Gamer. No. Pues la semana que viene te ese, que la, ese que la gachita está venga a anunciar y ese, no... Exactamente. Escúchame, ese sí. Que está venga a anunciar y cada vez que lo enchufo no ha hablado ni Dios. ¿Ah, no? Pues habrá que dejarlo un rato porque no tiene internet, entonces hay que coger... ¿Y si, ¿y si lanzamos un concurso? Bueno, sí que tiene. ¿Sí? Pues lanza. ¿Eh? Pero no vale los de siempre. José Ángel, lanza. ¿Lanza? Tengo un libro en casa que se llama... ¿El despertar de la fuerza? No, se llama Sephiroth's Game. Un juego que... un libro que nos mandaron en un Elche Juega para regalar como premio, pero como no pudimos, lo tengo ahí para sortear. Entonces, ¿qué os parece si lo sorteamos entre la gente que nos dé una valoración en iTunes y luego nos mande un WhatsApp al móvil de GameElch y nos diga, yo soy el usuario tal y he dejado un comentario? A mí me parece bien, pero que no me dejéis hablar me parece fatal. Pero bueno, ahora te dejamos. ¿Os parece bien? Y a la cachita le va a gustar muchísimo. ¿Y por qué iTunes? ¿En iVoox no vale? ¿En iVoox? ¿En el blog? ¿En el blog? Mejor en el blog. ¿En el blog y en iTunes? El blog. Ponemos la noticia en una, el blog. Una participación en iTunes, una participación en el blog. Desde que iVoox va así medio, nada más que va a repa. Claro. Claro. Hombre, yo quiero potenciar nuestro iTunes. Bueno, el caso, porque os vaya a sorprender. Lo pondremos en el blog. Correcto. A partir de cuando este programa esté disponible. Que no sabemos cuándo será. Pues nada, pues, os voy a sorprender, porque eso, aparte de que no he jugado a Halo y que me estoy desintoxicando de Destiny, a lo que mayoritariamente he jugado, principalmente fue a terminarme el Rise of the Tomb Raider. Me produjo tanta curiosidad ese juego que me fui al juego anterior, al Tomb Raider Definitive Edition. ¿Y no lo habías probado? No lo había probado, porque había estado jugando mi mujer, había estado jugando. Ah, sí, verdad, lo dijiste. Yo la había estado viendo, pero ella se aburría, yo me aburría más, y el caso, que lo jugué y, oye, me lo he pasado al 100%, ahí a lo tonto. Y me he pasado una... ¿Pero cuál, el Rise? El Rise no, porque se lo presté a Jonathan. Y está intentando pasárselo. O sea, que el de 2013 te lo has pasado al 100%. Sí, correcto. Toma ya. Pero quiero que me respondas una cosa antes de continuar. Sí. Y quiero que seas sincero. Sí. ¿Tú te acercas a la pantalla y te agachas y miras a ver si se le ve la bragas? No. No, la verdad es que no lo hice, pero ahora que lo dice, la próxima vez que lo ponga lo voy a hacer. Y bueno, y como no soy así, también como soy una persona que soy... tengo, como dicen en la tele, pobreza energética. Bueno, pobreza en general, ¿no? Yo soy... Vamos, que estás tieso. Rozo la indigencia. No tengo un duro, no puedo comprar juegos. Y entonces he tirado de retrocompatibilidad, ¿vale? He probado el TIEF. Ubisoft es que me sorprende a cada juego. Cada uno me gusta menos. Pero... Traducido, creo que se está traducido por Ramón. Por Ramón, sí, no, pues... El único bueno que tiene. El único bueno que tiene. Me parece cojonudo, pero vamos, el juego es un petardo de cuidado. Porque es un... Pero es mucho, es más sigilo que otra cosa. Sí, pero por un pasillo. Pero por un pasillo, o sea, es que no... Pasillo, sí. Es que sigilo por un pasillo me parece una chorrada. Además, creo que encima TIEF salió, corregime si me equivoco, casi parejo a Dishonored. Sí, el año siguiente. Pero que Dishonored se lo comió yo con patatas. Sé que existe por dos razones. Uno, porque lo tuve que meter en el montaje del Che Juego, de los previos al podcast, y porque nada... Pedazo de vídeo que podéis ver en YouTube, en el canal de El Che Juega. Y porque lo ha regalado, o sea, lo han puesto retrocompatible, lo ha regalado remasterizado el Gol. Para Xbox One. Pero me he enganchado a Assassin's Creed 2. No puede ser. Sí, me he enganchado. Eso no me lo ha dicho a mí hoy, ¿eh? Bravo. Me he enganchado. Es el juego con menos bugs de Ubisoft. Está muy guapo. Es que es el mejor. Es el mejor Assassin's Creed. O sea, es una pasada. Tampoco vamos a pasarnos de valoración. Pero esa ciudad, esos personajes... No, esa ciudad, esa, no. Esa historia... Porque transcurren muchas ciudades. Exacto. Eso esas bueno. Ciudades. Vas a caballo, vas en carromato, vas... Yo qué sé, vas, tío, en ruca. Vas en ruca. En ruca, más bien. No sé, a mí... digamos que me está entreteniendo. Le llevo... Eso está bien. Le llevo unas 15 horas ya jugadas. Llevo el juego... medianamente avanzado, tampoco, porque me han ido entreteniendo las secundarias, me han ido entreteniendo bastante, sobre todo las carreras y todo esto, que me ha costado un montón hacerlas. ¡Qué jodidas son algunas! Pues ya llevo 3 hechas y una que la he mandado a la mierda, y ese es el juego al que más horas le estoy echando ahora mismo. Y gracias a eso y a Tomb Raider me estoy desintoxicando del Destiny por fin. Dos cosas que quería comentarte. Dime. ¿Vas a chatarrear? ¿Vas a buscar las plumas? No las estoy buscando. Es que te lo digo porque no es como otros juegos de Ubisoft que te marcan el mapa donde está la pluma. Correcto. Tienes que tirar de guía. Yo me las imprimí. Están online. Pues si tienes una tablet al lado o en el móvil lo puedes ir mirando y ya puedes ir buscando. Sí. Porque, o te compras la guía. ¿Y si te digo que yo me lo pasé, o sea, me cogí todas las plumas menos una sin guía? Eres el puto amo. Pero para esa una me tocó coger la guía y ir repasándola una a una. Claro, claro. Eso es la putada. Hasta encontrar la guía. Es que ese es el problema. Cuando te pones. El problema de todo este tipo de juegos donde hay muchos coleccionables que no te los marcan en ningún sitio. El problema es que coges un montón y más ahí, que hay 100 plumas. Imagínate pasas por que al has lado cogido y la 60. Sí. Has cogido 60. ¿Cuáles son las 40 que te faltan? ¿Cuáles son las 40 que te faltan? Porque no te acuerdas. No, tienes que ir una por una. Sí. Tienes que ir una por una hasta completar las 100 para saber cuáles son. Yo se lo hice con el 2 y lo hice con el 1. Que en vez de plumas son banderitas. Yo no sé si lo haré. Tela. Y luego en la hermandad, que es el que sigue al 2, ahí ya te lo marcaban en el mapa. Pero me tocó ir con fotocopias y tal. Bueno, yo he jugado a esos tres Assassin's Creed, ¿no? Bueno, ahí los coleccionables, ¿no? Me parecieron sencillos comparar los que hacen de Rockstar en los GTAs. No te creas, ¿eh? Que lo de las palomas y lo de las plumas están muy... No, lo de las palomas sí que es realmente jodido. Yo para subir en el centro de Florencia, hay una iglesia que es súper grande, para subir a esa atalaya, me he tirado 3 días. ¿Una iglesia en el centro de Florencia? Sí, es una iglesia que es... ¿No es el Panteón? ¿Eso que es redondo? Sí, pues sí, seguramente será eso. ¿Es una bola esférica? Correcto, una bola esférica y un edificio súper grande. Y luego está la atalaya. Ah, tú dices el de la Santa María del Fiore. Ese que es así un poco blanco, con muchas líneas oscuras, que tiene... Amarrones o color vino. Que tiene el campanario ese súper, súper, súper, súper, súper alto. Pues me he tirado 3 días para poder subir. Sí. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Cuando estaba casi arriba... tiré a saltar, porque a veces tienes que saltar, sí, para cogerte arriba, y por fallos del juego salto para atrás. No, fallo del juego no, porque apretaste el gatillo y la... Sí, pero yo hice en la dirección hacia arriba para que saltara, pero el tío saltó hacia atrás. En los siguientes Assassin's eso lo han corregido y ya no es más difícil saltar a lo loco. En los siguientes va solo. Igual que cuando vas a hacer un salto de fe, te pones y como no lo hagas bien, saltas mal. Haz un salto normal y mueres. Y mueres, sí. Pues bueno, en este caso, ya te digo, me ha costado 3 días, pero lo he conseguido y subí esta mañana. Pues entonces la segunda cosa que te voy a comentar. ¿Te das cuenta de lo que ha cambiado tu vida desde que estás en Game Edge? Desde Fallout. No, a mí la vida y mi percepción sobre los videojuegos me la ha cambiado Fallout. Más o menos, sí. Cogió Fallout y enganchó Tomb Raider y ya... Es que claro, él solo jugaba shooters y claro, pasaba de Halo a Gears of War, a Wolfenstein y luego a Destiny. Y te olvidas de Titanfall. Y Titanfall, ¿verdad? Que Titanfall también está jugando estas navidades. ¿Ah, sí? Y bastante además, porque en la Xbox 360 sí que subí al Prestigio 10... a la generación 10 y en esta voy por la 8, entonces bueno, iba por la 6, ya la subí hasta la 8, ya me falta pegarle el último tirón, ya cuando llegue a la 10 lo dejaré de lado el juego, pero vamos, le está pegando. Pues fíjate que tú jugabas a shooters y de repente, pues a raíz de estar en el programa y de conocer juegos y de tal, hizo así pum, de repente te quitaste la cofia esa que llaman los caballos y empezaste a ver a tu alrededor y has probado juegos que antes no habrías probado de otra forma y estás descubriendo un mundo que no existía. Pero Fallout... Que no sabías que existía. Sí, no, pero por alguna razón Fallout me llamó la atención y quise jugar a él. Y no solo he jugado a él, sino que llevo el nivel 56 y tengo... Bueno, según la Xbox tengo el 80% del juego hecho. Pero en realidad tengo el 100% porque tengo todos los logros, pero bueno, eso es... Son cosas distintas. Sí, bueno. A nivel de logros puede ser el 100%, pero a nivel de juego no. Sí, efectivamente. A raíz de ahí me puse con... Bueno, vosotros me tuvisteis el gusto de vosotros y los amigos de Eres Gamer, y alguno más tuvo el gusto de regalarme el Rise of Tomb Raider. Lo probé también. Eso me produjo también curiosidad sobre lo anterior. El Fallout 3 ya lo tengo empezado, lo tengo ahí guardado para cuando me termine el Assassin's Creed, porque me tienen topicado. ¿Y qué? Eso la hora aquí, como la pidiendo la hora. Pidiendo la hora a los demás. Último programa, en mi último programa, pienso morir la semana que viene. No, tenemos que hacer aquí un blog. Un enterrando a cachito. Posoperatorio. Un cuaderno de bitácora. Blog con V, para subirlo al canal. Cuaderno de bitácora. Un videolog. Y sí, efectivamente, se me ha abierto un mundo que desconocía sobre los videojuegos. Los RPG, que no los conocía. Porque he de admitir de que sí, que los había probado, pero nunca les había encontrado el puntillo. Pero ahora, pues, gracias a ciertos juegos que he probado, pues, estoy empezando a pillarles la maña y, oye... Pues nada, chicos, estoy empezando a divertir. Me alegro que conozcas el mundo de los videojuegos en su máximo esplendor. Lo que me preocupa es lo de Assassin's Creed, como me dé por jugar a los demás. Como te gusta el Watch Dogs a este paso. No, eso no, porque el Watch Dogs ya. ¿Y si retomas el Until Dawn y te gusta? No, tampoco. Vale. Eso iba a decir yo. Yo quiero hacer mención a tu defensor en YouTube, que es Antonio Tribaldos, que es el papá que lo veo yo en el colegio. Esta canción no toca ahora. Que ese chico se compró también una PlayStation 4 y ahora mismo está jugando está al... arrepentido totalmente. No, está jugando al Until Dawn y está enamorado del Until Dawn. ¿Cuándo me lo dejas? Cuando, pues se me ha olvidado traértelo hoy. A ver, Tribaldo, por favor. Cuando te pases el Bloodborne. Sí, hombre. Sí, hombre. Tribaldo, me has fallado, tío. Mañana si te llevo... ¿Quedamos donde siempre o algo así? ¿O por la tarde? Cuando yo salga de los arrocicos. Vale. ¿Qué te parece si me cuentas lo que has jugado este verano? Estas navidades. Sí. Y luego hablamos de eso internamente. Porque te vas a quedar sin tiempo, ¿no? Sí, por correcto, nada. Correcto. O sea, a mí me da igual, yo por mí hablamos, pero te va a quedar ¿Que sin yo tiempo. Ya he terminado? Battlefront, a Cascoporro, que este hombre no me deja vivir. Porque además me gana todas las partidas. Bueno, no me gana todas las partidas. Tengo un par de vídeos para subir ahí, un par de fotografías de esas. De haberle metido 3.000 y 4.000 puntos en una partida. Que eso solo ha pasado dos veces. Y sí que tengo que decir que a lo que más le he echado y mejor o más me he divertido ha sido Bandax. Que lo recomiendo muy mucho. Ahora, eso sí, te tiene que haber gustado la última película que han hecho. Y la implementación. ¿Y si no la has visto? Bueno, pues si no la has visto, no sé si te va a gustar o no te va a gustar. Vale. A lo que vengo a decir es que es muy de ese estilo. Es un Bandax mucho más oscuro que las películas anteriores. Pero igual lo hice por si te hace spoiler el juego. Entonces, No tiene nada que ver. Vale. Puede está hecho tan ambiguamente que puede transcurrir antes de la película o después de la película. ¿Eso, de qué juego estás hablando? De Mad Max. Ah, vale. Y es un sandbox. Ese juego que implementa Warner Bros. Es un sandbox. Muy grande. Y ahí sí que hay sand. Ahí sí que hay sand. Y mucha, además. Y mucha. Mucha arena. Muy bien implementado con... Joder, Jordi. Claro, hombre. Si no lo digo, no. Qué pesado. No puede acabar un programa sin que se implemente algo. Ay, qué pesado, Jordi. Mira, la semana que viene... Bueno, la semana que viene no, que no viene. Es decir, me lo propongo. Y lo que decía, si os ha gustado la película, aquellos que la habéis visto, el juego va a gustar mucho porque va sobre... sobre ese mundo posapocalíptico tan cruel, tan cultura de club, de hecho prácticamente Culture Club. Sí, es... quiero decir que recogen la cultura. Es que me acuerdo del grupo de Boy York. La cultura de los coches que tiene la película y la transmite muy bien al juego. De hecho, uno de los coleccionables es hacerse con todos los coches. ¿Subirás vídeos al canal? De la banda. He subido un par de ellos. Yo vi solo uno. Pues diría que hay dos vídeos. Diría que hay un par. Puedo subir más. Os digo una cosa sobre el canal de YouTube que creo que algunos no lo sabéis, que es que a veces te quitan los vídeos por reclamaciones de derechos de autor. Pero entonces sí. hay que aceptar la reclamación y volver a colgarlo. No, pero si habían dos, no quitarían los dos, no quitarían uno sí y uno no. Es que depende, porque puede ser por una canción, puede ser. Lo he dicho, por... luego lo comentamos. De todas maneras. No, yo paso, yo me voy a mi casa. Subiremos mucho más, porque ya, si no pasa nada, mañana ya tengo el cablecito que nos hace falta para grabar. Vale, yo me he configurado también en la consola como canal de YouTube, el de Gamelch TV. O sea que si alguna vez grabo algo, lo subiré ahí al canal también. Vale. Madre mía. Vamos a petar el canal. Tú también podías hacerlo con la... Todo de gameplay de... No, tío, podías subir algún vídeo de la One. Que no tenemos. No lo quiero subir porque al final me haría famoso. Entonces no quiero... Pues no te digo que podías. Sube algún vídeo. Hombre, voy a subir una partida multijugador de Titanfall. No hay huevos. ¿Cómo que no hay huevos? Esta misma noche lo subo. A ver si es verdad. Pues no. Bueno, yo tengo suerte... Y no me han reclamado ni un vídeo de mi canal. Ninguno. ¿Pero no pones música? No, los pongo sin música. Ah, como no te lo reclame, chiquito. ¿Y hablas tú? ¿Hablas? Pepe no habla, ¿no? Habla. ¿Qué se oye cuando ves el vídeo? El juego, el in-game. O el gameplay. ¡The Comor, pecador! Tienes que hablar tú, Pepe. Bueno, ahora el Chupa, ¿no? ¿Has terminado con los tus juegos? Sí, porque me habéis puesto el Assassin's Syndicate, pero le he echado... Chupa, chicos. Eso es Chupa, que ha hecho la escaleta. Yo la he hecho toda. Chupa, vale. ¡Lo he hecho todo! No. Pues yo he jugado también al Star Wars Battlefront con este señor, el señor Gunkaiser. Ahora hemos reclutado a dos miembros, que es el primo del señor Gunkaiser, Jesús. Y Michuka, con, que... Y con Jesús, mi partida del Batman, ayúdame a recuperarla. No, la ha mirado y no está en la nube. Oh, la leche, la he perdido. Y Conrado, señor Cesen Mike. También lo acabamos de reclutar y parece así que hemos reclutado un buen miembro. ¡Un monstruo! Había alguien pidiendo juego en... Tiene una novia brasileña, o sea que... Creo que es etiquete. Buen miembro. Dice, tiene agrega de... Alberto para jugar Battlefront. ¿Puede ser el señor Kubiki? Pues... Kubiki puede ser. Kubiki no sé si está jugando al Battlefront. Para jugar al Battlefront me tienen que Si tú dijiste, agrega Game Elch. Sí, exacto, la del Game Elch. Bueno, estáis pasando por alto el comentario que yo he hecho sobre Conrado, que es que buen miembro tiene que tener, porque sí, tiene una novia brasileña. Ah, ¿es brasileña? Bastante potente. Y unas amigas telas. Yo tenía un compañero que era brasileño y su mujer era argentina, o sea, al contrario. Claro, claro. No tiene nada que ver, es una chorrada. Eso es porque ella se conformaba con dato, poco. Dato de mierda, vamos. Pues bueno, si me dejáis, continúo, cabrón. No, George Stewart nos está hablando por aquí, por el canal de YouTube, y dice, ala, soy nuevo. Hola, Rod Stewart. ¿No? George. Ah, Stewart. George Stewart. George Stewart. Pues bueno. Stewart. ¿No será Rode, Stewart. No será Rode haciendo de las suyas. No lo sé. No sé, está troleando. A saber. Bueno, Chupa, ¿qué has jugado? Pues bueno, al Star Wars Battlefront, pasando las horas muertas con el señor Gunkaiser. Normalmente suelo quedar de los primeros, ¿no, señor Gunkaiser? ¿Qué le pasa? Sí, pero tienes que decir que últimamente yo ya suelo entrar en el top. Sobre todo en la... En el top 20. Sobre todo en las partidas de los héroes. Sí, ¿en el top 20? No. ¿Sabes lo que le da rabia? Que la partida de los héroes es cuando... Que implementan héroes. Cuando tú matas un héroe, el que lo mata se convierte en un héroe. ¿Correcto? Pues... Juan es los héroes que lo son Darth Vader y si te inmolas. Juan es de los que lo acribilla y yo llego ya y lo mata. Y lo remato yo y me deja sin mi y héroe. Se queda sin héroe. Pero los héroes son Darth Vader y si es del si es de los rebeldes, Darth Vader, Palpatine. ¿Cómo y que Darth Vader de los rebeldes? Y Boba Fett, no, miento de del Imperio. Una hostia. Boba Fett y Palpatine. ¿Cómo decimos esto? Palpadur. El Palpatine es malísimo. Y si es de los rebeldes, es Luke Skywalker, la princesa Leia. No, la princesa Morgana. Pero es el turno de Chupa. Cállate tú. Estoy ayudándole. No, está ayudando, me estás acabando. ¿Qué coño me está ayudando? Bueno, venga, di toda la lista que tienes. Pues bueno, tengo una gran lista. Carrefour de Game. Quisiera que me hablaras de ese juego. No me spoiler. No. Quiero que me hables de eso y de la PS4 de David. También he estado jugando a la saga Uncharted, la versión remasterizada, que me la prestaron. Por allá por... ¿Ah, no es tuya? No. ¿Entonces cómo lo voy a jugar yo? Ah, pues que te lo compras. la tiene Jaime Snow, ¿no? Sí, se la pediste a Jaime, creo. Te dijo que sí. Ah, vale. Pues sí, me creo la prestaron. Creo que no le contesto. Mi propuesta, o sea, mi propósito de año nuevo es jugar a los juegos que tengo pendientes de la Play sin comprarme ninguno. Voy a aprovecharme de los amigos que ya los tienen. David le dijo, tú tienes el juego tal y él... Y él dijo sí. Y dijo sí. Me lo dejan, dice, y me lo puedes prestar para ver si me funciona el lector. Y vosotros, no, creo que fue Chupacharco el que le dijo que sutilmente pide juegos, ¿no? No, eso sí, yo. Y aquel no dijo nada. No. O sea, que Jaime Snow de verdad que no te dijo. Bueno, Jaime Brotón no te dijo que te lo prestaba. No me quiere dejar ningún juego, está claro. Lo he notado la indirecta. Por favor, pues, Chupa. Pues bueno, ya si dejéis. ¿Y a qué más has jugado? Pues a la saga Uncharted, hace poco me pasé... De hecho, hace el poco... El portátil al suelo. Hace poco, sí. Hace poco me pasé la tercera parte porque me lo dejaron un poco antes del verano y entonces... una semana antes de que se juega, más o menos. Entonces coincidió con la visita al Dr. Soler, que ya lo conocéis, que me hizo que no pudiese jugar mucho. Entonces se ha estirado hasta las Navidades y lo acabo de terminar ahora, la saga completa. Y luego al otro juego que he estado jugando es a Carrefour The Game, la versión de lunes a domingo. Edition, Gold Edition. Gold Edition. Explícate, ¿esa venía con DLC? ¿O? Esa venía con DLC de los domingos, trabajar los domingos también. Entonces, debido a eso, al trabajo no he podido jugar tampoco demasiado. Y he jugado todo lo que he podido. Ah, cuando decías Carrefour Game es porque tú curras en el Carrefour. Porque yo trabajo en Carrefour y me han tenido esclavizado todas las navidades. Por fin. ¿Tienes que explicar el chiste? Jordi, yo no sé, pero es que no me había hecho gracia. No tiene gracia. Y hasta aquí mi camino del gamer en estas navidades. A la Ruca no has jugado. A la Ruca no me gustaría. No es Ruca, es Uca. Es Ruca de toda la vida. Pues vamos a jugar al Tedo. Una cosa sí que tengo que decir. Este hombre que tengo aquí a mi lado quizá sea un, que a mí me lo ha demostrado, un hombre culto en videojuegos. Sí, hombre. Pero en es serie un de televisión, al pipero. En serie de televisión, momento, ¿es malo o no? Lo siguiente. Joseph Stewart dice que él ha jugado estas navidades al Dragon Ball Xenoverse. ¿No? A mí me hubiese gustado jugarlo, lo que pasa es que me lo me hice una copia de prensa yo mismo para la Xbox 360, pero se me rompió la Xbox 360 en un evento de Game Elch y todavía no he recibido el dinero para arreglarla. ¿Tú te crees? Y la tiene el mecánico aún. Pues nada, ya se arreglará. Ya, por 30 euros alguien tiene. Entonces chupa de eso y no sabe nada, ¿no? ¿Petó? ¿Eh? ¿Petó? Petó. Joder, no es que petara. Que el viaje de aquí a Crevillente, pues algo le pasó a la bandeja de entrada. No sé si fue la hamburguesa que me intenté calentar, no sé qué le pasó y ya dejó de abrir. ¿Algún comentario por ahí tenemos? Jonathan Núñez está aquí en YouTube. Claro. ¿Es vuestro amigo Jonathan? Sí. Dice que él ha jugado Rise of the Tomb Raider. Enhorabuena por tu niña, que ha nacido. Y al Forza Horizon. Que ha sido padre. Enhorabuena, ha Jonathan. Ha sido padre hace enhorabuena, sí, señor. Hace unos días. Y ha jugado, por supuesto, al Destiny. O sea que sí, ¿a qué otro juego has jugado, Johnny? Al Tomb Raider, al Forza Horizon y al Destiny. Al Rise of the Tomb Raider. Eso es el primero que ha dicho. Versión claro. Cachito Edition. Versión Cachito Edition. Es de la One. Es de la escuela de Cachito. No es de mi escuela. No, yo ya me lo encontré siendo Xbox. Sí. ¿Tenemos más comentarios por ahí, por Twitter o algo? Lo conocí hace un par de años, o tres. Lo conocí en equipo. No, aquí 360. En el... Jonathan en... dice que también ha jugado a ser papá. O sea, que Jonathan, bienvenido al Cambiapañales 2.0. Vas a disfrutar mucho de ese juego. Mm. Aquí en el foro, que hace poco cambiamos de nombre a Cansino Prietos, se están acusando de cansinos los unos a los otros. Sobre todo Pepe. No, yo no soy cansino. No, bueno, para Conrado creo que somos cansinos todos. No, está diciendo que no, que en Argentina no se utiliza esa palabra. Ya, pero ya, parece ya. Que le ha gustado porque sí. Ahora cada dos por tres está claro. con cansino. Pero yo creo que a Conrado poco a poco lo estamos llevando al lado del mal. No. O al lado del bien. Es que yo creo que es el bien encubierto. No es, se sabe. Es el lado de la fuerza. Es el bien, es el mal implementando el bien. Bueno. Pero, tío. ¿Qué? Pero dice George Stewart que también ha jugado Super Mario Maker. Buen juego. Sobre todo para Navidades, si estás con la familia y tal. Mm. Ostras, se me olvidó comentar otro juego que jugué estas Navidades un día con la familia, que fue el Buzz de la Play 3. ¿El Buzz? El Buzz. Ah, el Buzz. El Buzz. ¿Pero cuál? ¿Qué versión? El de la Play 3. El general. El general. Que te hace preguntas en plan trivial, ¿no? Sí. Estuvimos una cena ahí con la familia y tal, y lo pusieron y estuvimos ahí jugando, gané. Y jugué una partida, la gané, por supuesto. Claro. No esperábamos menos de ti. Hombre. Y mi madre ha estado jugando todas las navidades al Candy Crush. Cometí el gran error de regalarle una tablet para su cumpleaños y ya me quien la despegue a la tablet. Mamá, me ha hecho la comida y calla, hijo. Esta navidad ha quemado el pan. De esto que dice, ay, voy caliento el pan en el horno. Hemos tirado más barras de pan que en una Navidad que en un año. Yo quemé la tortilla el otro día por tu culpa. ¿Algún comentario en Twitter? En Twitter. Sí, alguno hay. Yo he oído alguno. Hemos preguntado que... Hemos dicho que íbamos a decir a lo que hemos jugado esta Navidad, y hemos pedido que se conectara la gente en directo y comentara sus juegos. Correcto. Pero bueno, el amigo Quiniela89 nos pregunta que para qué quieres que se conecte y nos manda un saludo. Bueno, pues un saludo para él, ¿no? Quiniela. También. Pues queríamos que te comentara, que se conectara la gente para comentarnos cómo están haciendo Josh Stewart y Jonathan Núñez. Sí. Dice Josh Stewart, Candy Crush me parto. Oye, pues si la madre de Chupa juega al Candy Crush, ya es algo. Pero callarse una a cosa... A cosas peores juega su hijo. Callarse una cosa que ahora me ha tirado la caña en plan de... Uy, pues yo si tuviese una consola con el juego de Mario, jugaría. Claro. va a hacer que entre el mal verdadero a mi casa. ¡Mismo no, en casa de Chupa! Un Mario Maker, eso son hora y hora y hora. O sea, ese juego es infinito y tiene que ser la caña. Pero es que lo gracioso es que mi madre hasta hace nada era anticonsolas, antijuegos, anti todo. Sí, pero no se puede luchar contra el enemigo. Escucha, que mi padre solo jugaba al solito en el ordenador, y esta tarde ha probado el Batman en mi casa para ver lo que me habían pedido los reyes. Estaba con el mando intentando manejar el Batmóvil, que no se aclaraba. Primero lo ponía en dirección y luego aceleraba, y cuando llegaba una curva paraba, giraba el coche y entonces aceleraba. Solo podía pulsar un botón a la vez. Claro. Y te ves de repente a mi hija que llega, le quita el mando, se pone y empieza ya tiki, tiki, tiki, tiki, a tocar todos los botones. Y dice, escucha a la niña, míralo cómo lo maneja. Digo, es que está aprendiendo. Ya salen con el ADN. Para que veas, tío. Pues nada, señores, vamos a ir cerrando si no tiene nada más que comentar. Chupa. No, lo raro es que no. Que Avi no ha entrado. Ahora lo tira Avi a lo que ha jugado. Avi, te echamos de menos. Pues aquí despedimos un programa más de Gamelch FM, despedimos el programa número 148, el decimoquinto de la cuarta temporada. Estamos a dos programas del 150, a ver qué hacemos en el programa número 150. De momento, la semana que viene tendremos el GOTY 2015, especial GOTY Visión. Vamos a volver a traer a nuestros presentadores, como tuvimos el año pasado, a Rudy Zaguirre, a Dinio García, a Rafa y tendremos también a lo mejor a Chupa y Charcos por ahí, ya veremos. Correcto, yo ya me he puesto en contacto con ellos y dicen que están encantados de volver este año. Muy bien, pues nada, contaremos con la ayuda de varios... Que venga Chupa Chico, por favor. Chupa Chico. Contaremos con la ayuda de varios amigos que nos van a mandar audios. Si queréis participar, es muy sencillo, tenéis que mandarnos un audio diciendo vuestros mejores juegos de este año. Sí. Los 5. Y la puntuación que tendrán será el que menos os guste 6 puntos. Ese será el quinto. El cuarto tendrá 7 puntos. El tercero tendrá 8 puntos. El segundo tendrá 10 puntos. Y el GOTY para vosotros tendrá 12 puntos. Nosotros sumaremos todo lo que nos enviéis. Y de ahí saldrá el GOTY. O sea, no es que sea un GOTY del programa y otro de los oyentes y amigos. No, no. Todos contribuiréis al GOTY de GameBench. Pues, podemos incluir incluso que la gente nos ponga en Facebook. En texto. En texto sus GOTYs también. Sí, los podemos pedir. Sí, bueno, pero preferimos audio. Preferimos, ¿no? Audio, por así, supuesto. Así saldrán aquí. Nosotros, en el, o sea, si nos mandáis un audio, pues ya sabéis. Me están pasando ahora. Que lo tiramos. Y bueno, yo quiero decir una cosa más. A todos esos que me están pidiendo audio durante todo el año, yo muy gustosamente se lo. Y no voy a decir nombres, que son muchos. Germán, sobre todo, va por ti. Todos esta gente que me pide audio durante todo el año y se los pide a David, a estos no, porque son de Sony. Por favor, como si David fuera enviarnos. No, pero tiene un equipo 360, sí, que la utiliza. La utilizo. Empezar a enviarnos audios a la voz de ya. Porque sí. Si no, sabéis que voy a entrar en directo en un programa vuestro de esos que hacéis y os lo voy a reventar. Límite máximo el martes 30 minutos a la 1 del mediodía. Porque si no, no podemos hacer el recuento. ¿Cuánto tiempo de audio? No hay límite. Lo pondrán en edición cachito. No, hombre, pues. Tres, cuatro minutos así es suficiente. No, 3-4 y no. A ver, si necesitan 15, pues 15. A mí, para 3 GOTYs que me pidió Germán, para Ruta Jugona, estuve 7 minutos y algo. Pero bueno, yo fui. Es que tú eres cachito. Yo fui de los más cortos. Tú eres cachito y yo eso no. Decir, lo digo por si pero ponemos. Yo fui de los más cortos. Por si ponemos, ¿sí?, un límite, sí, de tiempo. Los amigos del Reino de Neverland creo que estuvieron como casi 20 minutos. ¿En ese programa? Sí. Ah, por cierto. No, un audio. Le mandaron un audio de casi 20 minutos. Por eso, tengo que decírselo a los de Reino de Neverland. Una cosa rápida, porque ya está bien apretando. Al final, ¿el concurso cuál va a ser? El concurso va a ser el libro de Sephiroth's Game, que tienen que participar dejando una valoración en iTunes y un comentario en el blog. Vale. Yo para que la gente lo escuche y entre ellos luego lo publicaremos en el blog y entre ellos haremos un sorteo en directo la semana que viene, no, porque tenemos, correcto, especial en el programa número 150. ¿Vale? Pues nada. Saca eso, chupa, pues nada, saca ya eso. Nos están chapando aquí la cierra el chiringuito. Tenemos a Avi Castillo dándole patas a los micros para que nos vayamos. Hasta Avi, la quieto, hasta cógelo, Pepe. Venga, hasta la semana que viene, Pepe. Larga vida y prosperidad y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Chupa. Hasta la semana que viene, os esperamos más y mejores. Hasta la semana que viene, Gunkaiser. Hasta la semana que viene y ver Daredevil, aunque Juan diga que no. Y dale con perillo al torno. Hasta la vista, cachito. Hasta la vista, amigos. Y nada, yo en cuanto pueda moverme de la cama, lo primero que haré será venir a este programa. Muy bien, señor. Y aquí se despide Bernie, el murciélago del Palmeral. ¡Adiós!